República Bolivariana de Venezuela. Transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes. Un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, bendecidos en el nombre de Jesucristo. Y próximamente ya se está acabando la cuaresma, así que estamos ya justo, creo que para 15 días, si no me equivoco, para entrar la Semana Santa. Y recordamos que ese viernes, esa Semana Santa, en la emisora se descansa, ¿no? No se trabaja. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos un programa especial, si podemos sacarlo al aire. Pero quiero saludarlos con mucha alegría a todos ustedes, porque ya saben, este es un programa que se hace por Amor a Ti, y estamos ya en el segundo año, corriendo los capítulos del segundo año, y esperemos que este año pues sea bendecido en el programa, y pidiéndole a todos ustedes sus sugerencias, que nos escriban por mensaje de texto al 0426-401-3714. Quiero agradecer a Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, y en los controles Bexer Durán. Él está aquí fiel a pesar del agua, a pesar de la luz. Estamos aquí, bueno, queremos un servicio social a la gente de Hidrocapital. Por favor, que manden agua por la zona de Baruta, donde está la Ciudadela, Prado del Este, Club Hípico, las minas de Baruta. Bueno, no soy el alcalde, pero estoy aprendiendo cuáles son todas esas zonas que están por el sector, que no nos ha llegado agua. Ya tenemos como 10 días sin el agua, y bueno, primeramente fue la luz, ¿no? Y ahora fue el agua. Esperemos que ya no pase alguna otra situación, sino que, bueno, aprendamos de esta experiencia, porque toda experiencia, por más negativa que sea, es positiva desde el punto de vista que tú lo tomes, ¿verdad? Este es un programa que sale por Radio Tiempo 1200 AM y está patrocinado por la Iglesia Comunidad de Amor de la organización Mi Casa. Si ustedes desean conocernos, ir, si desea alguna cita, llamarnos, bueno, por mensaje de texto, o también al 514, es un fijo, 514-90-59. Es el teléfono de la iglesia. También nos pueden ubicar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ponen @iglesiacdam. amor. Queremos saludar también a los cumpleañeros. Hoy en Vargas cumple el hermano pastor Luis Rodríguez, cumple ya 47. Wow, medio cupón, se está acercando ya al medio cupón. Ya yo pasé el medio cupón. Medio cupón y un poquito más, ¿no? Pero bueno, también nos pueden ver por internet en la www.radiotiempo1200.com.be para aquellos que están fuera de Venezuela, e incluso aquí mismo, ¿no? Si no tienes radio, porque hay mucha gente que como que han botado las radios, últimamente se ha recuperado esto de tener la radiecito AM, porque, oye, yo no sé por qué los celulares y esta tecnología moderna te tienen emisoras en FM y ya no te tienen en AM. O sea, hay emisoras que uno escucha en AM, así que yo les hago un llamado a todos estos que hacen tecnología, que no se olviden de la AM. Por lo menos en América Latina todavía no ha desaparecido la AM. Sabemos que a futuro va a desaparecer, igual que la FM. Es más, la FM va a desaparecer más rápido que la AM, porque la FM, esa frecuencia la van a ubicar para los sistemas celulares. Entonces, y aquí estamos muy saturados de FM. Por cierto que llegó tarde, la FM en Venezuela llegó tarde, pero cuando llegó, inundó. Así fue con las parabólicas. Bueno, estamos aquí también para indicarles, que nos pueden estar viendo en YouTube, en el canal de YouTube, ahorita en este momento, en directo. También por Facebook Live, ¿no? Estamos en Facebook, en la página de la Iglesia Comunidad de Amor. Muchas gracias a todos los que me pusieron me gusta y todo esto al programa anterior. Y bueno, cualquier sugerencia, porque una cosa es que tú me escuches y otra es que me veas, ¿no? Entonces empiezan a decir, ay, yo creí que era más guapo, mira, o más feo, o esa voz, o algo así. Y bueno, entre gustos y colores, bueno, sigamos. Como ustedes saben, todos estos programas, porque hay gente que les interesa un programa, otro programa, sobre todo estos programas, cuando hemos invitado a la psicóloga Amanda, que la invitamos el año pasado, vamos a ver si la volvemos a invitar. Bueno, todos estos programas están ya en la nube, digámoslo así, o en internet. Usted se mete en Googlea, así se dice, Googlea, y pone Iglesia CDA Amor Internet Archive. Y usted va a encontrar todos los programas que hemos emitido durante el año pasado. Iglesia CD Amor Internet Archive, así como lo está escuchando, archive, porque nosotros decimos archivo, ¿no? Eso está en inglés, archive. Y va a encontrar todos los programas que hemos hecho, bueno, lo que hemos podido recuperar hasta el día de hoy. También saben que esta es una emisora que presta servicio social. Si usted necesita pues alguna medicación, alguna ayuda social y quiera transmitirlo, pues puede llamar al teléfono de cabina al 0212-730-1579, que con mucho gusto, bueno, pasaremos su petición. Ya sabemos que esta es una emisora que se escucha en el estado Vargas, en el distrito capital, en Aragua, en Guárico, en las islas del Caribe. Margarita, hacia el oriente creo que se escucha en Anzoátegui, si no me equivoco, llega hasta allá. O sea que tenemos bastante cobertura y es una emisora pues que estamos para servirles a cada uno de ustedes. También, bueno, queremos saludar a todos los que nos están escuchando allá en las Islas del Caribe, por internet, allá en Houston, Texas. Espero que manden un reporte de sintonía a los que nos están escuchando en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Ecuador, en Colombia. Un saludo allá a todos los hermanos que por una u otra circunstancia se encuentran en Colombia, pero que no se despegan de sus raíces escuchando las emisoras, no solamente estas, sino las emisoras acá de Venezuela, y los cristianos por lo general escuchan la programación de las emisoras cristianas venezolanas, que dando gracias a Dios ya son bastante. El Señor nos ha bendecido aquí en Caracas. Wow, hay como unas 4, unas 5, creo que hay unas 2 o 3 en AM, y en FM hay unas tantas, unas 2 o 3 por ahí, unas nuevas, y eso es una gran bendición, porque antiguamente yo recuerdo, bueno, no había internet ni nada de esto, pero lo que tú podías escuchar de pronto era Radio Transmundial. Eso, y lo escuchabas así, tenías que buscar la sintonía como para escuchar Radio Transmundial a través de la Biblia, un programa muy bueno que todavía se sigue transmitiendo y de la cual muchos de nosotros hemos aprendido. Hoy vamos a, como es de costumbre, a dar los acontecimientos. ¿Qué sucedió un día 5 de marzo? Porque ya estamos a 5. Pero en la historia, acontecimiento: en 1614, en Virginia, Estados Unidos, la india Pocahontas se casa con el colono inglés John Rolfe. Si usted creyó que eso era un cuento de Walt Disney, pues no. Este es un personaje que existió, la india Pocahontas. En 1621, el Mayflower, barco que trajo colonos ingleses a los Estados Unidos, comienza un viaje de vuelta a Gran Bretaña. En 1794, en París, Francia, guillotinan a Jean-Jacques Danton, líder de la Revolución Francesa. En 1918, cerca de Santiago de Chile, las fuerzas libertadoras dirigidas por José de San Martín vencen a los realistas en la batalla de Maipú, asegurando la independencia de Chile. Así que felicidades a todos los chilenos. Tuve el gusto de conocer Santiago, lindo país, solamente que muy frío cuando es invierno. En 1879, Chile declara la guerra a Bolivia y Perú en lo que se conoce la Guerra del Pacífico. En 1955, en Londres, Winston Churchill renuncia como primer ministro. En 1963, se conecta el teléfono rojo, el llamado teléfono rojo, el famoso aparato que en realidad era negro, que unía al despacho del presidente estadounidense John Kennedy en Washington y con el líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que actualmente es la Federación Rusa. En 1999 inicia sus transmisiones el canal latinoamericano de películas Film Songs. Eso es por cable, ¿no? Ya muchos de nosotros conocemos, y fíjense los años, 1999. Los que nacieron un día como hoy, en 1474 nace San Juan Diego, santo católico. En 1565, Urbano VIII, aristócrata italiano, papa entre 1623 y 1644. En 1884, Alejandro González y Robleto, obispo nicaragüense. En 1891, Laura Vicuña, beata chilena. En 1950, nace alguien muy querido por todos nosotros, lo que recordamos, nace Agneta Falco, cantante sueca de la banda ABBA. ¿Se acuerdan, chiquitita? En 1950, nace Franklin Chandía, astronauta costarricense. Ustedes sabían que hay astronautas latinoamericanos que se están preparando, y uno de los primeros es este señor famoso costarricense, Franklin Chandía. En 1963 nace Carlos Belloso, actor argentino, para los que conocen de novelas argentinas. Tal día como hoy también fallecieron en 1969 un gran escritor, novelista, artista. Aquí en Caracas tenemos pues la casa de él, que fue transformada, donde se presentan obras de teatro. El que fue expresidente de la nación también, Rómulo Gallego, escritor y, como ya dije, presidente venezolano. Él nació, él falleció en el 1969. En el 2008 falleció Charlton Heston, actor estadounidense. En el 2011, Baruch Samuel Blunder, científico y médico estadounidense que descubrió la vacuna contra la hepatitis B, o que descubrió la hepatitis B, es correcto, no la vacuna, sino la hepatitis B. Y en el 2014, Oscar Avilés, cantante y músico peruano. Así que con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Como no sabemos si vamos a hacer el programa para Semana Santa, pero nos estamos preparando en este ambiente, aunque siempre tenemos que estar listo. Todo el año debería ser para nosotros Semana Santa, porque nosotros somos apartados. Ya, eso significa santidad. Y vamos a escuchar entonces, preparándonos para esta Semana Santa, una canción muy latina que se llama De la Misa Criolla, cantada por Mercedes Sosa, que se llama Gloria a Dios. Espero que les encante. Wow, ¿quién llamó? único, Jesucristo. Que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de AM, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Bien, radiotiempistas, espero que les haya gustado esta selección musical escogida especialmente por ustedes. A mí me encantó realmente, y es nuestra música latinoamericana, pues ahí se escucha el charango y todo lo demás. Alabar al Señor con cánticos nuevos y con instrumentos nuevos, dice el salmista. Y aquí tenemos un servicio social de la amiga Nelly Ramírez. ella está solicitando Record Mom 12 ampollas de 10.000 unidades y Dosorubicina liposomal 2 ampollas de 20 miligramos. Repetimos, para la amiga Nelly de Ramírez, solicita Record Mom 12 ampollas, 10.000 unidades y Doxorubicina liposomal 2 ampollas de 20 miligramos. Para los que quieran ayudar y estén interesados y tengan estos medicamentos, pueden llamar a la amiga Nelly de Ramírez al 0414-334-0966. Repito, Nelly de Ramírez al 0414-334-0966. Con gusto ella les va a atender. Y si usted tiene alguna otra petición social, usted puede llamar a la emisora como hizo la amiga Nelly de Ramírez. Orando porque tu situación, Nelly, se solucione, porque sabemos que todo está en las manos del Eterno y Él tiene todo bajo control, independientemente de la necesidad que tengas. Como es medicación, debe ser la enfermedad de algún familiar, pues pedimos por ese familiar para que sea en el nombre de Jesús sanado en este momento, y declaramos sanidad y que Dios se glorifica en la vida de esta persona por la cual Nelly de Ramírez está pidiendo estas medicaciones. Y bien, ya acercándonos a esta segunda media hora, pues vamos a tocar un tema que está en consonancia con prácticamente lo que hemos estado tratando en estos últimos 15 días. Bueno, a raíz más o menos desde que hemos sufrido estos percances sobre la luz y el agua actualmente. Pero siempre vamos a dar un mensaje de aliento, un mensaje de optimismo y un mensaje que es bíblico. Aquí no vamos a hablar de situaciones que yo me las invento, sino que vamos a hablar de lo que la palabra nos dice a nosotros los creyentes. No son cuestiones de psicología, que vamos a usar la psicología en este momento para levantarte el ánimo, sino que queremos que tú, como creyente, y si no eres creyente, bueno, no importa, esta es la oportunidad para que tú creas. Y lo que vamos a tratar hoy es un tema que está titulado, es una reflexión básicamente: levántate porque Dios está contigo. Levántate porque Dios está con todos nosotros. Tal vez en este momento todavía hay gente que está deprimida y que está dormida y no ha querido despertarse. No ha querido ir al trabajo, no ha querido, pues dice, ¿para qué? O sea, no tengo agua, no tengo luz, no tengo comida. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y la vida, mi querido amigo o amiga, la vida está llena de estos momentos, de momentos en que estamos a prueba, estamos aprisionados, nuestras fuerzas parece que se agotaran, pero es en ese momento que debemos sacar fuerza de donde no tenemos y sacar el coraje y decir, no me voy a derrumbar, no me voy a derrotar. En momentos en los que debemos salir y demostrar nuestro carácter, a pesar de lo que pueda ocurrir, a pesar de todo, porque sabemos por lo que tú estás pasando, y lo sabemos porque somos todos humanos. Aquí no hay Superman, Aquí no hay Batman. Aquí no hay ningún superhéroe. Aquí lo que hay son seres humanos, hombres y mujeres redimidos por el Señor, creados por el Eterno. Cuando el Señor nos creó con fortaleza, nos creó con carácter, nos creó hechos a imagen y semejanza. Esto es algo que no debemos nunca olvidar. Usted que me está escuchando en este momento en la radio, en esa a lo mejor radio a pila que tú tienes, a lo mejor en tu celular, a lo mejor los que están afuera por internet, por YouTube, por Facebook, tú que me estás escuchando, hombre, mujer, niño, tienes que visualizarte. Tú no tienes por qué estar con esos cuentos nueva era de que visualiza y piensa. No, porque ya la palabra te dice claramente y ya no es una cuestión de visualizar propiamente tal, sino que es una realidad, es una verdad decretada en el Génesis. Somos hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Eso ya lo hemos dicho en programas anteriores. Tenemos que tener la seguridad en que siempre podremos seguir adelante y aprender de las experiencias. Además, lo que puedes hacer tú ahora es cerrar los ojos y sí recordar el pasado, porque todo queda en un pasado. ¿Recuerdas? Ahorita hay muchos que tienen luz. Y cuando no teníamos luz, eso quedó en el pasado. Eso quedó en un recuerdo, eso quedó en una experiencia. Pero una experiencia que te fortalece. Porque tú puedes decir, yo hice, yo lo logré, yo creía que no podía. ¿Saben? En este momento hay personas que están sacando fuerza de donde no tienen. Y están sacando coraje de donde no tienen. Y están apoyando y están ayudando y están logrando aquello que creyeron que nunca podían lograr. Sabes que a veces la comodidad te hace quedar quieto. Como dicen los amigos en Chile y en otras latitudes, te achanta, eso viene de chancho, ¿no? Te achantas, ¿no? Te achantas y te quedas tranquilo y no te esfuerzas. Pero resulta que las dificultades permiten que tú salgas adelante. Que tú pues des un paso, no hacia atrás, sino siempre adelante. Si diste un paso hacia atrás, como un famoso libro que dice un pasito para atrás y dos para adelante, que así somos los humanos. Entonces aprendemos de las experiencias. Una vez alguien me dijo que vive en este momento, una gran amiga, y vive en España ahorita. Me ha invitado, espero que Dios me bendiga para poder visitar España. Y ella me habló. Tú sabes, cuando tú tienes un fracaso en la vida, cuando tienes un divorcio que duele, que wow, te golpea, cuando tienes una muerte, cuando tienes una quiebra, cuando tú has quebrado económicamente, cuando has perdido todo, hay personas que corren inmediatamente y se suicidan. Y yo recuerdo que esta persona me había comentado que todo fracaso era una experiencia positiva. Porque de ella aprendemos. En el momento cuando ella me lo comentaba, pues no le creí, me molesté. dije, claro, como ella no es la que está pasando por el problema que yo estoy pasando, y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando están pensando lo mismo. Claro, como el pastor, el apóstol, no está pasando por el problema que yo estoy pasando. Pero te digo, todos, en nuestra medida, hemos pasado por situaciones. Y para cada uno de nosotros, nuestros problemas son grandes. Son grandes. Tú no puedes decirle a tu vecino que el problema de él no es más grande que el tuyo. Tal vez tú lo ves menos grande que el tuyo. Pero los dos, de acuerdo al punto de vista de cada persona que lo está padeciendo, es grande. Y en ese momento yo recuerdo que decía, claro, no es ella la que está pasando por el problema. Pero después entendí. Entendí que todos tenemos este problema. Tal vez uno de una manera, otro de otra manera. Pero todo problema nos trae experiencia. Y a través de la experiencia podemos ayudar a otros, ¿sabes? Nos encontramos en el camino, Dios permite que en el camino tú te encuentres con personas que a lo mejor están pasando por la misma circunstancia que tú estás pasando. Pero cuando ya tú pasaste por eso y sales triunfante, tú puedes tener la voz de la autoridad y de la experiencia para aconsejar a otro. Y la vida te habrá entrenado, te habrá entrenado en cada caída, en las diferentes caídas, en estas caídas dolorosas que tal vez vas a querer olvidar porque causaron mucho dolor. Es verdad, o sea, y ahí es cuando hablamos del perdón. Cuando este dolor es causado por otra persona, ¿debemos perdonar? Sí, porque ello es parte de la sanidad. De la sanidad. Y porque, como dice, todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Ahí sí te digo, cierra los ojos y recuerda ese evento. Ya pasó. Las cosas buenas y las cosas malas pasan. Todo es vanidad. En la vida todo es vanidad. Y cuando tienes dolor, y cuando ese dolor es profundo, muchas veces no quieres recordar ese dolor, pero debemos enfrentarlo. De esa manera somos sanados. Fíjate lo que la palabra nos dice en Proverbios 24:16. Y aquí vamos a hablar de cuando el dolor es causado por nosotros mismos. Aún siendo justo, aún siendo creyentes, cuando nosotros sentimos dolor por algo malo que hicimos o por algo malo que le hicimos a otra persona. Porque yo te digo a ti, lanza la primera piedra si estás libre de pecado. Eso nos enseña Jesús. Y Proverbio nos dice, porque 7 veces cae el justo, pero él vuelve a levantarse. No importa si tú en este momento estás caído o estás caída y dices, por Dios, ¿cómo así? Yo soy creyente. Pero Dios te dice en este momento, levántate. Levántate de donde estás, porque eres hecho o hecha a imagen y semejanza del Eterno. Quizás las cosas te salieron de control. Quizás en algún momento pensaste en renunciar, en no seguir adelante, en rendirte. ¿Cuántos de nosotros no queremos volver a la iglesia? Porque hemos salido heridos, maltratados. ¿A cuántos de nosotros nos han defraudado? Aquel que creía que no nos iba a dañar, nos dañó. Fíjese, ahora que vamos a celebrar Semana Santa, usted puede, ahí sí, visualiza, cierre los ojos, vea el monte de los Olivos, vea a Jesús en ese momento de dolor, porque él sabía que lo iban a entregar. Y él estaba rodeado de sus mejores amigos, con los cuales él había comido la última cena, la cena pascual, había comido del pan y tomado del vino. Y él en ese momento sabía por la situación que iba a pasar. Imagínense él orando y sus amigos durmiendo. Él sabía que sus amigos no podían librarlo cuando llegaban las autoridades romanas, o cuando llegaran las autoridades romanas. Pero, ¿sabes? Dice la Escritura que todos ellos, después del momento del arresto de Jesús, salieron huyendo. ¿Qué tal? Tus amigos, tus familiares, cuando te ven en las malas, cuando te ven que estás caído, salen huyendo. ¿Qué tal? Oye, si te he visto, no me acuerdo, no sé quién eres. Eso le dijo Pedro a Jesús. No se lo dijo directamente a Jesús, sino cuando le preguntaron antes de que cantara el gallo. Y wow, y después Jesús lo miró cuando cantó el gallo. Y Pedro, pues, como que cayó en cuenta. Y Simón Pedro. Y lloró amargamente. Y muchas veces cuando tus amigos te abandonan, no quiere decir que no te aman, que no te quieren, sino que es parte, tal vez, de la propia naturaleza humana, que a veces somos cobardes. A veces ese instinto de preservar nuestra identidad o nuestra vida nos hace traicionar a los demás. Pero el Señor te dice, el que pierda la vida por mí y el que no me niegue, la ganará. Fíjese qué importante. Puede que esa caída que tú en este momento acabas de experimentar, tienes que transformarla en algo positivo para tu vida. Tienes que decir: Cristo está conmigo y soy hecho a imagen y semejanza del Eterno. Levántate. Levántate tú que estás caído. Tienes una vida por delante. Tú me dirás, pero es que ya tengo 70 años. Bueno, tienes los años que Dios te va a dar. Y si mueres mañana, no importa, porque sabes que tienes el reino contigo. Ganaste el reino. Eso es lo importante. Pero si tienes 20 años, si tienes 18 años y dices la vida no vale, ¿cómo que no vale? Si tienes toda la vida por delante. O sea, por lógica tienes 30, 40 años por delante. Cuando a veces analizamos por qué somos hechos como somos hechos, por qué se nos olvidan las cosas, por qué nos olvidamos de las cosas, Dios es sabio. ¿Tú te imaginas que tú recordases a cada momento los hechos y los vivas como lo viviste en la realidad? Sería un tormento. Por eso es de sabio saber y entender que las cosas pasan, que el dolor más grande pasa. Y eso no lo pueden decir aquellos que han perdido padres, madres, hijos. El dolor pasa. Queda el recuerdo y después recordamos en que nos duela, sino que aceptamos una verdad, aceptamos una realidad. Y nosotros como cristianos tenemos esperanza. La esperanza que no tiene el mundo. La esperanza que no tiene el mundo. Porque el mundo vive sin esperanza. El mundo dice, ay, qué carrí, voy a disfrutar, voy a vivir porque la vida es una sola. Pero viven en tristeza, en amargura. Pero tú que tienes esperanza, tú que sabes que tienes un Redentor, tú debes vivir con firmeza y con fe, levantándote. Porque sabes que para ti hay un futuro mejor. Siempre va a haber un futuro mejor. El hecho de levantarte y mirar el sol, de respirar, de saludar al que está al lado contigo en tu cama. Y si no hay nadie al lado de tu cama, saludar al perrito. Levantarte y decirle al vecino, a la vecina, buenos días. Escuchar una música criolla de esa a las 6 de la mañana, ¿no? Qué rico. Tomarse un café, comerse una arepa con perico, con queso. Y si no tienes, damos gracias a Dios por lo que tenemos, porque lo podemos comer con gozo. Por eso te digo otra vez, vamos, levántate otra vez. Dios quiere que sepas, Él quiere que sepas que Él está contigo, que Él sabe lo que tú has experimentado. Y hay algo muy importante, que las pruebas permiten que nuestra fe crezca, que en nuestra fe maduramos, ¿verdad? Podemos ser campeones de la fe. El salmista dice en el versículo 31-24, dice, así que sean fuertes y valientes los que ponen la esperanza en el Señor. Sabemos que lo que viviste y lo que estás viviendo no es fácil. Pero sabemos que el que te creó es fuerte para levantarte y para darte fuerzas nuevamente. Yo quiero leerte algunos versículos de aliento. Tú puedes tomar tu Biblia en este momento y escribir o anotar y después estudiar. Fíjate lo que dice Primera de Juan 1:9. Este es uno de los versículos preferidos para mí, que yo siempre me he aferrado desde muy niño, desde muy pequeño, porque desde muy joven conocí al Señor. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si tú estás triste por ti mismo, como le pasó a Pedro cuando negó a Jesús, recordamos que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y nos levanta y nos limpia y nos perdona de toda maldad. Así que levántate, lava tu cabeza, tu cara, báñate, perfúmate y sal adelante. En el Salmo 8:86-5 se nos dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Y entre muchos versículos. Por eso te digo, levántate, levántate. Y ya estamos para despedirnos. Queremos despedirnos, no sin antes llamarte para el próximo viernes. Por cierto, no sé si hay algún anuncio social o algo más, ¿no? Ok. Y nos vamos a una pausa, no sin antes despedirnos, dando gracias a Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción, a Oliver Noguera, en los controles, a Bex Segura, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Y nos vamos con esta canción, no sin antes decirte, levántate y te espero el próximo viernes. Señor, me has mirado a los ojos. Bendiciones. Has venido a la orilla lo has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Así me llamo.